Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Well-known pimp, the narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年。 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。Come on, baby. Come on. I won't let you down. Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual y ya sabes que estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas todos los martes a partir de las 8 hasta las 10 de la noche. Y hoy, bueno, pues tenemos un programa especial, además con un invitado de categoría. Buenas noches, Rafa, y buenas noches, Antonio. Y buenas noches. Buenas noches. Y noches, que además el invitado de categoría está aquí a nuestro lado. Buenas noches, Zenet. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas noches, sí, ha pasado tiempo, sí. Ha dado tiempo de hacer un disco con amigos a porrón. Una pandemia por medio. ¿Quién me lo iba a decir, eh? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Yo la verdad es que no pensaba que saliera, ¿eh? Uh-huh. Que yo cuando pensé, voy a hacer un disco con toda esta peña, dije, a mitad me va a decir que no, que está ocupado, o que no puede venir, o que le viene mal, o algo de eso. Pero que va, macho, dijeron que sí todo, fíjate, ¿eh? Muy bien, un gusto tenerte aquí, porque, joder, yo si no me equivoco, yo creo que ya la tercera... Ya fue, uh-huh. Y esta es la cuarta vez que vienes a Música Casual. Sí. O sea que ya es un lujazo, ya eres de la familia, ahora ya no. Ya me dais la tarjeta de plata, ya la tengo, ya la aluminio, me tenéis que dar aluminio ya, macho. La llave del local. Hoy de aquí lo mismo te hacemos un traje de ciclista dorado. Ahí. Para el deporte. La próxima vez vengo en bicicleta, lo sabes, ¿no? Muy bien, pues nada, un gusto tenerte aquí. Vamos a estar un rato charlando contigo, Cenetiano, de estos conciertos que se avecinan esta semana, que está en Arganda, me parece que es el viernes y el domingo aquí en Madrid, bueno, pues presentando tus canciones. Y como siempre, pues también tenemos mucha música por ahí, muchas cosas que contaros en Música Casual, si nos da tiempo. Efectivamente, que es lo que nos pasó la pasada semana, que no nos dio tiempo a hacer algunas cosas que tenían pensadas hacer. Pero siempre, bueno, perdona, pero siempre es una buena causa, y es que cuando tenemos invitado nos volcamos y el tiempo pasa fugaz. Y mira que este de los sitios que cuando yo vengo hay una conversación larga, tendida, que la radio muchas veces te apetece tener una buena... Y fíjate, y aún así os falta tiempo, y soy de los más largos, o sea que... imagínate. Bueno, pues vamos a empezar como siempre con nuestro disco del mes, Antonio Hernando, La Liturgia Eléctrica, que estará el próximo día 16 de diciembre en el Café Berlín, presentando ese trabajo nuevo que ha sacado. Y con la canción que vamos a abrir hoy el programa es El Aguacero. Trata de... El que hace falta. También hace falta un poquito de agua. Sí. Pero no, esto trata sobre unas palabras así, un poco raras. Bueno, ya lo escucháis. Vamos a escuchar.

haces. Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gusta porque te peinas con la raya en el medio. Oh. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Me gustas porque me matas, me gustas porque disparas, siempre con bala de plata. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, me gusta. ¿Cómo te llamas? Ahí estaba ese Me Gustas, hecho a dúo con el Canca, esa primera cenetiana, esos cenetianos que tienes aquí en este disco. Lo dicho, bienvenido aquí a Música Casual, un gusto tenerte aquí. Y bueno, aquí la verdad que para comenzar esta versión que hacéis a dúo los dos, nos decías aquí, eso es puro Málaga, ¿no? Los dos malagueños. Sí. Y con el Canca suena muy bien, ¿no? La verdad que dices por ahí una frase como, ¿esto es un sueño cumplido o por qué no hay que soñar y esperar que se hagan realidad los sueños? ¿Ha sido eso ese sí, disco? Sí, sí, sí, o sea, ¿por qué no? Cuando tienes algo que te pasa por la cabeza y de pronto dices, no puede ser, será una chorrada. ¿Qué te iba a decir? ¿Me voy al Polo Norte? ¿Por qué no? Plantéatelo. Y decir, la cosa es atravesar esa barrera primera que te pones tú mismo y tirar para adelante. A ver, ahora mismo acá has arrancado hablando del Canca, que precisamente pues quizás sea de las personas con las que menos trabajo me costó coger el teléfono, pero hay otros artistas que yo no había tenido contacto en mi vida con ellos, y yo admiraba su carrera y su honestidad y su forma de cantar y su rollito, y cuesta porque piensa, primero, me conocerá, sabrá quién soy, y segundo, dirá que sí, porque ya ves tú, anda que no están hartos ya los artistas con tanto rollo de colaboración, que es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Que por otro lado yo me he dado cuenta que el año de la pandemia ha sido un año donde sí que es verdad que se ha visto que ha habido mucho rollito entre los artistas, hemos colaborado mucho, ha habido un acercamiento. Antes parecía que íbamos, siempre hemos ido cada uno por nuestro lado, y parece que ha habido mucho movimiento interno a nivel de muchas cosas. Con Ruibal, por ejemplo, está muy cercano también a nivel sindical, se han hecho muchas cosas, ha habido muchas conversaciones muy discretas que igual la gente no salen en los periódicos y tal, pero se ha movido mucho la tierra por debajo para que ocurrieran cosas, y muchos compañeros que no llegaban a fin de mes pudiéramos hacer algo, ¿no? Porque evidentemente ahí están todos los sectores y a todos se les respeta, pero nosotros somos los que tenemos que sonreír, estar encima del escenario, cantar, tirar para adelante, y ha habido muchos de nuestros compis que no llegaban a fin de mes. ¿Y cómo resolvisteis eso? ¿Desde el sindicato o aportaciones de ambas, de los artistas? Ambas. También es cierto que hemos tenido durante ese tiempo hubo un ministro inexistente que no supo, yo creo, no supo cómo, por lo menos, levantar la voz y decir, no os preocupéis, vamos a ver cómo se puede hacer, porque había muchos sectores que tenían que ponerse de acuerdo, teniendo en cuenta que los músicos somos los músicos, los técnicos son los técnicos, los promotores son los promotores, pero todos comemos de lo mismo, y no solo eso. Y un montón de profesiones, ¿sabes? Claro, no es solo, que cuando, no solo claro, lo que está encima claro, del escenario, claro, el transporte, hay catering, hoteles, hay muchísimo, restaurantes, muchísimos negocios que dependen del mundo del espectáculo, por llamarlo así, ¿no? Pues de ambas formas, se prepararon conversaciones que pensábamos que luego iban a llegar a buen fin, y por otro lado se inventaron modelos de negocio. El modelo de negocio que nos ha salvado este verano ha sido comer, cenar con la familia, con tu núcleo de convivencia, mientras estás viendo un concierto. Es decir, pinchito moruno, unas cervezas en la barra, tal, y una mesa donde se podía compartir. Y así hemos estado en muchísimos espacios culturales, como en el río Guadalquivir, en la playa de Cádiz, o en un montón de sitios que han permitido ese modelo que nos ha salvado, ¿no? Bueno, para que sepáis de lo que estamos hablando, este disco, este Cenetianos de Cenet, que si no me equivoco que es el quinto, ¿puede ser? ¿Quinto disco? Lo sabes tú mejor que yo. Parece que sí. Es la primera vez que acierto en 20 años de programa. Es verdad. Pero este Cenetianos, para que os hagáis una idea, bueno, se abre con el Canca, pero es que está De Pedro, está Rozalén, Silvia Pérez Cruz, Javier Ruibal, el gran Ruibal, Vanessa Martín, Coque Maya, Miguel Poveda, Soel López, Julia de Castro con Víctor Herrero también en otro tema, Virginia Maestro, Pasión Vega, Marilia Monzón y Marguán. O sea, ahí los he dicho todos, no me he olvidado de ninguno, porque está aquí la lista. Sí, sí. Pero la verdad es que es un elenco impresionante, ¿no? Nos contabas así un poquito antes de empezar la entrevista, el cómo surgió esto, ¿no? Pero bueno, cuéntalo así, ahora con más detalle. ¿Tú tenías idea de estos músicos? Muchos decías, bueno, voy a llamarles, tal, les proponías el tema, te lo sugerían ellos. ¿Cómo iba surgiendo un poco la construcción así de las canciones? Sí, ha sido... A lo mejor alguno te dijo, ay, sí, pero yo quiero esa. Sí. No, esa está pillada. Bueno, el Canca, por ejemplo, no tenía duda ninguna. Es decir, el primero que yo abordo con Ruibal, que os he contado que hemos tenido mucho contacto y hemos estado con los haciendo manifiestos y redactando manifiestos hasta las tantas de la mañana. Por ejemplo, a Ruibal yo le planteé dos o tres y él fue clarísimo. Dijo, no, yo agua de Levante, porque además él que tiene ese sonido gaditano. El Canca lo tenía clarísimo, quería Me Gusta, esa canción que le ha gustado siempre a él. Y luego ha habido otros casos donde yo me he ido al mundo sonoro de la persona o acercarme un poco al... Lo he hecho de dos maneras diferentes. Igual había casos como el de Joel, por ejemplo, que yo me acerqué un poco a su tesitura, a su forma de cantar, cuando elegí Mil Veces Prefiero, que di en el clavo, no hubo ni una discusión. Dijo, ostras, esa cuadrada para mí, macho, gracias, tal. Y a De Pedro yo creo que también pasó lo mismo. De alguna manera lo que hice fue imbuirme un poco de su rollo y acercarme con Entre tu balcón y mi ventana al mundo de Pedro, ¿no? Que yo creo que De Pedro tiene un espectro muy amplio. Igual te puede hacer un rock muy grunge y meterle una guitarra, que igual puedo hacer una balada urbana muy interesantona. Y yo creo que ahí me acerqué a su rollo. Y luego, en fin, hubo gente que le planteé dos o tres y eligieron una de las dos o tres. Yo también he sido un poco zorro porque te ponía una calle sin salida. Es decir, había casos donde yo te ponía o esta, y cualquiera de las dos... iban a donde yo quería, que era sacar un poco ese punto, ¿no? Con Vanessa Martín, por ejemplo, yo quería que escogiera Contigo, que es una balada donde yo me la llevaba al mundo del jazz con la trompeta de Machado. Es una balada que está muy influenciada por un sonido muy Baker, con largos de trompeta, con una, no sé, ese puntito de y la verdad es que al final lo conseguí, me la llevé a ese terreno, ella que viene de ese pop tan, y sobre todo también la letra, ¿no? Yo creo que tú que me enseñaste a volar con las palmas de las manos, ese rollo también, ese tipo de metáforas que Vanessa Martín utiliza mucho. Y bueno, fui un poquillo zorrillo y dije, bueno, seguro que la va a pillar, le voy a dar otra como de anzuelo, pero pilló esa. Nos has dicho que con el Canca fue muy fácil por la proximidad casi territorial y un poco de compadre. ¿Quién te tuvo más en vilo? ¿Quién me tuvo más en vilo? Bueno, tengo que decir que a mi querido niño de Elche no ha podido ser por la cantidad de cambios de fecha que hemos tenido. Yo arrancaba, volví a arrancar, él estaba en Bilbao, lo intentábamos otra vez. Mira que le tengo cariño y le tengo admiración. Es de mis, mi espinita clavada en el mejor sentido de la palabra, porque creo que en algún momento al final acabaremos colaborando, pero vamos, sí que es verdad que me puso nervioso un par de ocasiones porque dije, a ver si conseguimos, yo te mando un coche, yo tal, yo te va, y en fin, viaja muchísimo. Y hubo momentos donde hay que tener en cuenta que este disco se arrancó antes de que nos encerraran a todos, ¿vale? Con el tema del confinamiento. Hay que decir a nuestros oyentes que este disco se puede ver y que está gratis en YouTube para que todo el mundo lo disfrute, que lo hicimos con cámaras para que todo el mundo lo disfrutara. Y se ve perfectamente en algunos de los vídeos que no sabemos lo que va a ocurrir. Con Ruibal, por ejemplo, con Coque Maya, lo hacemos con... Son tres realizadores diferentes, cada uno tiene un estilo. Luis Benz es el que tiene el estilo más documental y se ve precisamente que ahí no sabemos lo que va a ocurrir. Estamos en mi casa con la candelita puesta, con la perra por ahí andando, y es muy diferente a lo que ocurre después. Lo hacemos con otro realizador en Madrid, Adrián López, y ahí se ve ya que mantenemos una distancia, el equipo se quita la mascarilla justo antes de cantar la canción, volvemos a poner la mascarilla después, o sea que el niño de Elche en este caso, cuando volvía de un viaje, cuando nos dejaron salir del confinamiento, fue muy, ¿os acordáis que fue una cosa como que salimos un poquito pero volvemos a entrar, pero en aquella ciudad no se puede, ahora sí puedo viajar pero no a todos los sitios? Bueno, pues él intentó ver a sus padres en Alicante o en Murcia, no estoy seguro. y todo fue un poco como aquí te pillo, aquí te mato con todos. Sería de en hecho Elche. En Elche. No se te va a olvidar este disco, la verdad. No, porque bueno, está Silvia Pérez peculiar. Si os acordáis de la nevada que cayó en Madrid, pues yo venía en AVE, macho. A la semana de caer, entonces aquello fue como la estuvimos esperando 2 horas más de la cuenta, todo el equipo allí parado. Y ella... así canta Silvia Pérez Cruz, que te hace tiritar. Sí, de lo bien que canta. Siempre, es una pasada, ¿eh? Hay gente que está en otro planeta. No, hay gente buenísima, ¿no? Yo creo que has conseguido aquí un. Sobre todo el conjugar tu voz con otras. Totalmente distintas, porque no tiene nada que ver una con otra, pero en todas las canciones la verdad es que se percibe algo muy muy especial en esos duetos. Yo quería saber si realmente los artistas estos los has elegido tú o alguno te lo ha impuesto la compañía. No, la verdad que no, ya ves tú la compañía, Javier Liñán, el Volcán, como estamos aquí sentados los cuatro, es decir... Lo que tú me traigas, ¿no? Sí, no, a todo lo contrario, de hecho a Javier yo le agradezco porque había algunos de los artistas que yo no sabría cómo llegar hasta ellos. Y gracias a Javier, que tiene muy buenos contactos, pues porque todo el mundo conoce a Javier, porque viene ya de este mundillo de toda la vida... Y gracias a sus contactos, pues preguntando a uno y a otro y tal, primero el contacto se hacía entre managers, luego los managers nos pasaban ya a nivel artístico cuando ya parecía que la cosa podía ir para adelante y que sí, que había posibilidad de fecha y tal, entonces ya a nivel artístico ya contactábamos artista con artista y yo era el que proponía y tal, ¿no? Y ya la cosa se hacía más personal y más directa, pero en principio hay muchos de esos teléfonos que yo no tenía ni sabría cómo llegar, gracias al Javier que... Ahí, buen trabajo. Muy bien, bueno, vamos con un poquito de música y ahora seguimos charlando. Vamos a escuchar, venga, una que he elegido yo, ya que Juan Pedro... Venga, a ver. Bueno, a mí es que esta me ha llamado la atención porque además cuando lo vi, digo, joder, no me lo esperaba que estuviera Coque Maya. Sí. En el disco, y bueno, pues por lo que fue me sorprendió, entonces la escuché, digo, a ver, cómo lo habéis hecho, ¿no? Y tiene un momento la canción, que no cuento nada, a mitad de tema, que es impresionante. Se llama... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si a lo mejor resulta ser que los dos de algo nos conocemos. Si eres tú la del tercero, la chica de la parada, o la rubia que me dio fuego. Quién sabe, pero tal vez ya vi en alguna pared escritas tus iniciales. Ya coincidimos en Marte, ya nos hemos reflejado en el mismo escaparate. No sé quién eres, qué pinta tienes, cómo es tu risa. No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga. Y quién sabe si a lo mejor de otra vida anterior te vengo siguiendo el rastro. ¿Quién sabe por dónde y cuándo? ¿Cuánto ha sido lo más cerca que tú y yo hemos estado? No sé quién eres, qué pinta tienes, cómo es tu risa. No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga. No sé quién eres, qué pinta tienes, cómo es tu risa. No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga. ¿Quién eres? ¿Qué pinta tiene? ¿Cómo es tu risa? No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga. Si hay en tu piel un lunar que te distinga. Si hay en tu piel un lunar que te distinga. Si hay en tu piel. Si hay en tu piel un lunar que te distinga. Si hay en tu piel un lunar que te distinga. Impresionante. Yo aquí, es que hay momentos, te iba a hacer una pregunta, pero es que justo la pregunta que te iba a hacer, cosa que pasa en este programa, no por casualidad, es que es esto, o sea, es decir, ¿qué te inspira? Yo te iba a preguntar, ¿cómo te inspira? O ¿qué te inspira a escuchar otra voz mientras estás cantando, ¿no? Una letra como esta, una letra que es tuya y que, no sé, ves alguno de estos cantantes, de estos artistas cantando a tu lado y tal, ¿qué es lo que te inspira eso para ti, para tu voz? Pero es que ahí, viéndolo lo que has hecho con Coque Maña, digamos, os habéis inspirado mutuamente, claro, los dos, ¿no? Claro, ¿qué, claro. ¿Qué es lo que encuentras ahí que dices, joder, esto? O te hace cambiar a ti, a lo mejor, a veces, algo, la canción, ¿no? Como yo estoy tan salpicado por los músicos yaceros y tal, hay mucho de nos tiramos los dos al barro, nos tiramos los dos al precipicio y... Bueno, me pasa con Silvia Pérez Cruz, que no ni ensayamos ni nada, esto va para adelante, y te encuentras en el aire cayendo, te encuentras con el otro. Entonces esa sensación de ¡wow! Nos vamos a caer los dos, y ¡wow! Y te encuentras por el camino, y ocurre eso, ¿no? Es como la improvisación delante de un cuadro, cuando haces un cuadro a base de colores. Es decir, que de alguna manera ves la pincelada que da el otro en un cuadro que has hecho tú antes y se convierte en otra pincelada diferente, ¿no? Mola mucho. A mí me recuerda un poco a eso, a la música jazz, donde yo te doy cuatro notas y cada uno de nosotros las va a hacer diferentes, ¿no? Eso mola mucho. Bueno, hablando de música jazz, déjame decir, esta banda, esta musicazos que suenan aquí, está Pepe Rivero, por supuesto, al piano, en algunos temas. En algunos, ¿no? Con Pasión Vega, por ejemplo, tremendo. Está Raúl Márquez también, ¿no? Al violín. Por supuesto, al violín, que es mi grapeli favorito. Y, por supuesto, Manuel Machado en la trompeta, en bastantes, claro, de ellos. Y, como no, José Taboada. Claro. ahí a la guitarra, ese sí que están todas. Claro, claro. Ese incuestionable, ¿no? Con esa guitarra de. A que queremos mucho aquí también en música casual, un recuerdo a José que nos ha dado grandes momentos claro, aquí en el programa. Claro, claro. De hecho, es uno que llevamos persiguiendo tiempo para que presente su disco aquí. Mira. Pero ya sabes, él trabaja para. No, pues no, ya sabéis, le damos la vara y lo traemos. Pero eso se lo hemos dicho más de una vez. Sí. Pero la verdad que son los musicazos, ¿no? Yo creo que han acompañado muy bien todos estos dúos. Yo descubro siempre, o sea, no me canso de decirlo, la generosidad que tienen los grandes músicos, que lo que hacen es poner al servicio, ¿no? De la canción, de la voz. Y cómo de alguna manera lo que hacen es potenciar al final, ¿no? Fíjate que tengo ahí solistas. También es verdad que yo cada vez que cuando componemos siempre pensamos en que hay dos relatos. El relato que está el más claro, el que se ve, que canta la canción. Pero luego hay otro relato diferente. Hay otra narración, que es la narración musical. Y siempre le damos a un instrumento con cada canción que es el coprotagonista del que canta, ¿no? Y siempre lo verás. Si te fijas en cada una de las canciones, siempre hay un instrumento que es el que va de la mano con el prota, que es el que va haciendo un poco el ambiente del paseo, que es para mí una canción, ¿no? Me gustaría que nos contases dónde grabaste estos vídeos, porque se ve tanta claridad, en mi tanta ofi. Luz, uh-huh. Y por ahí he visto que también estabais como en una asociación que era artesana, que teníais. Sí, esa es nuestra oficina, es Factoría Cenet, es un antiguo estudio de un fotógrafo, está al lado del río Manzanares, pues cerca de Príncipe Pío, y es una maravilla, la luz que entra es una verdadera maravilla. Tiene los suelos antiguos hidráulicos, de esos que ya no quedan, uh-huh. Y un sinfín por otro lado para hacer fotografía. Y es verdad, compartimos con unas chavalas fantásticas que hacen ropa, se llaman Aletella, y hacemos una especie de coworking, compartimos el espacio. Aquello era terreno común y neutro para poder vernos todos cuando estábamos hablando, que era momento donde nos dejaban salir en pandemia. Íbamos todos muy tímidos con la mascarilla puesta y tal, y era un poco el sitio con las ventanas abiertas, donde empezamos a decidimos que era el sitio donde había que hacerlo. Fue valiente, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Insonorizado? No, para nada. Por si está en un bloque de vecinos, tantas grabaciones, tanta bueno, música, siempre hay algún pesado, en algún momento pesado, hemos ¿no? escuchado una perforadora y tal, y hemos tenido que buscar el piso donde estaban claro, agujerando una pared, y como cuando haces un corto. Manda a alguien y pica en la pared. No te importa un momentito, tres minutos, hacemos una toma y te avisamos. Ese tipo de cosas, sí, ¿no? Pero vamos, hay una sonoridad como muy. El eco natural que tiene está bastante bien, porque es una sala de 100 metros cuadrados que es una gozada. Y la verdad, los chicos de Club del Río, que son fantásticos, hicieron sonido e imagen y hacen un equipito maravilloso, son muy elegantes, rodando y grabando. Y allí llegaron con sus auriculares, sus microfonitos, tú. Antes que comentabas lo del sonido, se trataba de hacer un sonido muy natural, muy lo que ocurre cuando nos juntamos Machado, Taguada con la guitarra y dos cantando, quiero decirte. La reunión de amigos. Sí, en cierto modo, estábamos ahí, sentados en un sillón, ¿no? El Canca dice que a él le mola que se vean las costuras. Sí. Y eso la verdad es que mola. Sí. No hay una pospo que tú digas, voy a limpiar, ¿sabes? Cada notita, cada cosa, cada rasgueo, lo voy a limpiar. No, está hecho tal cual con sus respiraciones, sus entradas, sus salidas, porque lo que queríamos expresar es realmente lo que estaba pasando en general, que la gente se junta, que la gente se apoya y que la gente canta y toca, ¿no? Lo habéis conseguido totalmente con la puesta en escena y yo vi algún vídeo. ¿Habéis ido sacando alguno durante el tiempo, ¿no? Hicimos un estreno, general, y luego hemos ido sacando poco a poco en las redes. Una píldora, sí, otra, que tal. Sí. Hemos compartido con nuestra gente y tal, que ya se ha ido viendo y sí, la verdad que algunos de ellos, pues, en la primera semana pillaron un montón de visitas porque, bueno, también es cierto que de pronto, pues, cada artista tiene sus propios seguidores y de pronto dicen, coño, mira este cantando con el Cenet, ¿no? Y de pronto ocurre algo que es muy interesante, que es cosas que la gente no se espera y que de pronto parece como una sorpresa, ¿no? Bueno, hablemos de conciertos, supongo que tendrás ganas, ¿no? No sé si has hecho algún concierto ya este año. Yo no he parado, tío. Yo, sí, yo, ¿no? Te lo sí, juro que bastante. Soy de los artistas que puede decir que he tenido la gran suerte de no parar. Yo llevo dos veranos sin parar, cada fin de semana, hablando de este modelo que decíamos antes, de Pinchito Moruno, mesa para cenar y concierto, hemos hecho, pues ya ves tú, desde el Palacio Real en Madrid, espacios abiertos como el Espacio de Cultura del Guadalquivir, Cádiz, hemos hecho Galicia, ahora venimos de hacer tres seguidos en Galicia, en Vigo, en La Coruña, y otro más que te diré, pero vamos, quiero decirte que la verdad es que no hemos parado. Ahora estamos a ver qué hacemos con el invierno. Y notas a la gente con muchas ganas de conciertos, ¿no? Y de música en vivo. Mira, yo últimamente estaba notando a la gente harta de la mascarilla. Es decir, yo he visto a la gente después de dos veranos, dos temporadas, la primera vez que yo veo a la gente salir del confinamiento y sentarse como si fuera en forma de ajedrez, a dos metros cada uno, con las piernas juntas, la mascarilla puesta, y se le caían dos lagrimones por encima de la mascarilla de estar atenazado, porque la cola duraba una hora y media, porque en aquel momento, después del confinamiento, todo el mundo se lo tomaba muy a pecho, ¿vale? Yo me acuerdo que fue en el museo donde grabé, donde he grabado con Miguel Poveda Cenetianos, en ese mismo patio, fue la primera actuación de hace dos veranos después del confinamiento. El día 1 de junio fue. Nos dejaron viajar y dijimos, va Málaga, vamos a hacer el primer bolo en Málaga. Y me acuerdo que eran dos lagrimones por aquí encima. Y luego hemos pasado por la fase de que la gente se quería levantar del asiento con la mascarilla puesta, y entonces venían todos los de seguridad y decían, por favor, siéntese. Esta es la otra fase, ¿me entiendes? Donde tenemos la gente ya haciendo swing en Sevilla. Claro, es que no, no es para nada lo mismo el ver la cara de la gente, ¿no? Yo supongo que para vosotros tiene que ser un no sé, muy, muy duro, ¿no? Hemos aprendido a ver sonreír. Sí, sí, sonreír, pero vamos, que verlo desde un escenario a lo mejor un poquito alejado y ves ahí toda esa gente con las mascarillas, ¿no? Sí. Pero bueno, supongo que estos se van a presentar así también, este próximo, que es el viernes 19, que estás ahí en Arganda, en el teatro Casablanca, pero bueno, el cine teatro, que es un teatro muy bonito que tiene mucha historia, ¿no? Sí, en sí, sus palomitas, su rollo, sus sillones con goma espuma y su forro rojo, sí. Y eso es el 19 viernes, el 19 de noviembre viernes, y es por la tarde, ese sí que es, ¿no? 8 de la tarde, supongo que será algo así. Sí. Que para el que todavía quedan entradas, y luego el 21 de noviembre estás en Gran Vía, en el teatro. ¿Cómo se llama el teatro? EDP. Bueno, es el Gran Vía de toda la vida, pero Gran Vía, ahora con los sponsors, pues creo que se llama NFT Gran Vía. NPF. PDF. No, PDF Gran Vía, ¿verdad? EDP. EDP. EDP. Venga, EDP, PDF. EDP. ¿Quién da más? Eduardo Daniel Pablo. Sí, es Teatro Gran Vía de toda la vida, todo el que conoce el Teatro Gran Vía. Y ese es a las 12 de la mañanita ahí con el vermú. Anda, mira. El domingo. Exactamente, de hecho, cuando salga, nos tomamos algo por allí cerca y vamos a comernos unos torrenos buenos allí. Ahí cerquita, la Plaza Mayor o algo. ¿Y cómo se presenta? Bueno, ¿qué banda llevas? Y supongo que complicado que venga alguno de estos invitados, ¿no? A acompañarte, pero por si había alguna sorpresa ahí preparada. Hay sorpresas, hay sorpresitas. Hay sorpresitas. ¿Las mantenemos sorpresas? Sí, ¿no? Sí, claro. Porque, ¿sabes qué pasa? Me he venido arriba y me he dado cuenta que la excusa, entre comillas, excusa de, bueno, el alma del disco Cenetianos es compartir y echar un rato encima del escenario. Entonces, se han dado momentazos de la leche. O sea, en Sevilla, por ejemplo, se dio un concierto que en muy poco tiempo se solucionó. Yo llamé a tres o cuatro y de pronto teníamos allí a Stola y Ratón, teníamos allí, yo qué sé, a Magui de Carmona, teníamos allí a gente muy especial, ¿no? Nos hemos hecho un blues brutal encima del escenario, cosas que van surgiendo. En Cádiz pasó también algo muy parecido, vino a cantar Clara Montes. Bueno, y así un poco, donde hemos podido meter baza, hemos metido hecho, y ¿no? hemos hecho algún lío. Aquí en Madrid hicimos uno bastante cenetiano en el Palacio Real, donde estuvo María Berasarte, Marwan, Marilia, Virginia Maestro. Y ahora pues sigo con el rollo, y como hay mucha gente que conozco y que cantan también y que son músicos, y me he ido encontrando con el tiempo y digo, oye, ¿qué pasa? A ver si me invita a mí un día a esos cenetianos. Y he dicho, no me lo digas más, porque ya ahora ya hay pelusa. Ahora ya con el rollito voz, te cruzas con cualquiera y dices, ¿qué pasa, macho? ¿Por qué no me invitas? No te acuerdas de mí, ¿no? Claro, claro. Así que nada, cualquiera sabe, hay sorpresas. Es bueno. Eso, sí, una anécdota muy buena, una entrevista que tuvimos aquí una vez a Javier Ruibal, y al mismo tiempo que estaba Javier Ruibal, que en realidad vino ese día porque se había equivocado, porque no tenía que venir ese día, pero bueno, vino. Entonces dijimos, bueno, venga, pues métete y hacemos una entrevista. Y justo vino la invitada de ese día, que era Carmen París. Oh, claro. Y además ellos se conocen bastante y tal, y va Carmen, claro, y justo es el disco, presentaba a Ruibal el disco que sacó de 35 aniversario, con claro. colaboraciones también en un concierto que hizo en Cádiz, claro. Todo grabado en directo y tal. Y justo fue cuando Carmen, claro, dijo, con su acento maño ahí viendo, diciendo, ¿cómo coño no estoy yo en ese disco, maño? Que además me llamaste y no pude estar. Claro. Y lo descubrieron claro. Junto ahí, pero fue en su momento directo. Pues que se lo... en estos pero momentos esto era... yo creo que está arrancando Javier Ruibal con John Parsons y con Miguel Ríos en el Teatro de la Latina. Qué mejor momento que escucharle Le mandamos una buena vibra desde aquí. Sí, un crack. Sí. Ruibal, uno de los... Vamos, yo no sé... Sobre todo letrista me parece impresionante, como músico también, ¿no? Pero que está poco reconocido en este país, Javier Ruibal. Bueno, él está, ten en cuenta que está en el cartel de los independientes, por lo tanto, en este país es difícil buscarse la vida. Él lleva toda su carrera estando ahí, dando guerra en el mundo de los independientes, y yo que pertenezco a ese mundo lo entiendo perfectamente. O sea, que tenemos nuestra parroquia que poco a poco va creciendo, evidentemente, se van colgando el cartel de no hay entradas, pero no estamos en el mainstream, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Nosotros somos guerrilleros. Igual mejor así, ¿no? A veces... Pues háblanos de esa grabación con Ruibal antes de escucharla, ¿cómo fue? O algo. Bueno, yo le planteé al Javier, me dijo, dime tú lo que sea, Tony, yo que andaba bastante liado. A él le pasaba lo mismo que a mí, se vino a vivir durante el confinamiento a Madrid y estaba en un apartamentito en Madrid que le pilló el lío y también se metió en 20.000 cosas. También redactaba manifiestos conmigo hasta las tantas de la mañana, también... contactaba con gente, yo le pedí que hiciera conmigo Café Cenet, pero es que hacía 20.000 conexiones, estaba todo el mundo hasta la... O sea, al final acabó todo el mundo estresado dentro de tu propia casa, haciendo y cambiando grifos, y al final, en fin, acabó estresadito. Me dijo, dámelo, ¿qué tal? Y yo, para no forzarle, le di dos opciones, entre ellas Agua de Levante. Y él dijo, sin dudarlo, Agua de Levante. Y yo creo que de alguna manera los de Cádiz son muy de vientos, el Levante es un viento. En Málaga le llamamos Levante y yo creo que la trincó al aire porque precisamente le encajaba a la perfección. Ese toque flamenco que tiene, ese toquecito de vals que tiene. Y cuando arrancamos a ensayar con él, que repito que se ve en ese vídeo tan bonito que estamos en casa con la candelilla, él dijo, no, esto así no, esto vamos a llevarlo más lento, pero más lento hasta que sudamos, quiero decirte. Y antes que preguntabas qué ocurre cuando alguien trinca una canción tuya, en este sentido, quizá el que más de todos los cenetianos, la sensación que tienes es que ha sumado, ha multiplicado mucho a la canción, porque la ha convertido, la canción la convierte casi en un vals lento, que me recuerda mucho a otras que se han convertido en un vals lento, como la que hacía Morente, que luego hizo también la catalana. Porque tiene ese aire que él además le añade el punto oceánico, que parece que tiene sal salpicada, ¿no? O sea, que tiene su rollito, ¿no? Pues ahí está, una joya. Silencio que nace en la boca, que nunca se calla. Silencio que invoca hallar las palabras, que siembra de dudas, que no dice nada. Silencio que viene la bruja, silencio en la sala. Silencio, que llama al silencio, que va por la espalda y ataca los nervios, que para las balas, que cruza los cables, que nos pone serios. Silencio rotundo y salvaje, silencio por medio. Culpable, me siento culpable. Distante, te siento distante. Culpable, distante. Cuando te viene el agua de Levante. Culpable, me siento culpable. Distante, te siento distante. Culpable, distante. Cuando te viene el agua del Levante. ¡Ah! silencio que aprieta los dientes, que mide las fuerzas y se hace el valiente. Silencio que suena, que salta al vacío, que quiere y no habla. Silencio que mueve los hilos, silencio que manda. Distante, te siento distante. Culpable, distante. Cuando te viene el agua del levante. Cuando te viene el agua del levante. Cuando te viene el agua del levante. Cuando te viene el agua del levante. De levante. Cuando te viene el agua de levante. Cuando te viene el agua del levante. Bueno, preciosa también esa. Ese agua de levante. Háblanos un poco, Zenet, de tu esa vertiente multiartista que tienes. A ver, bueno, actor siempre, porque tú empezaste de actor muy joven, ¿no? Sí. Pero yo la parte pictórica, así es. Porque aparte del pincel, que nos lo has contado también, que has pintado tu casa, pero eso es otro tipo de arte. Brocha arte gorda. Del rodillo y la brocha gorda. Sí, sí. Pero aparte de eso, luego, entre rodillo y brocha, pillaba pincel. Bueno, también, pero ¿no? Espera, Rafa, porque además tiene otra faceta que... ¿Otra? Sí, porque él tenía mucho interés en ser relator, se puede decir. Ah, auditar las cosas. La verdad es que tenía ganas de locutar un libro o algo así. Es muy curioso eso de que dice, voy a pensar muy fuerte que los reyes me traigan una bicicleta, que los reyes me traigan una bicicleta. Pues yo lo pensé muy fuerte, muy fuerte, que me llame alguien para locutar un libro. Y me llamaron. Qué macho, bueno. Y resultó ser un paisano malagueño. La verdad es que me lo pasó bomba. Me metí a unas sesiones de 8 horas de pe a pa, ¿eh? O sea, cuidadín que... ¿Qué libro, perdona? La orilla muerta. Ahí está. Mira que tengo mala memoria, pero ahí no, me he puesto en el tris. A saco, ¿eh? No, ni un momento. La verdad es que me lo pasé muy bien. De hecho, hemos abierto ahí una, digamos, una puerta a posibles, a otras colaboraciones. Y es difícil, ¿no? Cambiar el tono y el... Bueno, digamos que en ese mundillo tienes que ser neutro sin llegar a ser demasiado dramático. Siempre se mide el punto del relato. Siempre me ha gustado leer. Yo he leído mucha poesía, he estado en recitales, he compartido con muchos amigos esa onda, ¿no? Y he leído capítulos de algún libro en algún evento, o sea que tampoco era una cosa como que me cayó de un guindo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sabía por qué me gustaba. Venía de arte dramático también, donde ahí hemos leído mucho y uh-huh. hemos, y la verdad es que me lo he pasado de maravilla. Lo están haciendo, yo creo que es un mundo también nuevo, donde se está descubriendo, igual que hemos descubierto todos otra vez el podcast, que tiene tantos contenidos, muchos de ellos son los audiolibros, y me parece que es un mundo nuevo que está todavía por colonizar, ¿no? Es decir, que ahí tenemos un montón, y hay muchos compañeros actores que están haciendo lo mismo. Y aparte, bueno, la pintura y cosas de esa que te ha preguntado Rafa. Sí, es verdad. Esta tarde, antes de venir, yo estaba preparando, estamos haciendo unos ensayos para colgar los cuadros digitalizados, ¿vale? Imagínate que escaneas una cosa, ¿vale? Pues uh-huh. se trata de eso. Una vez que tú tienes escaneado los cuadros, los puedes colgar en el universo digital. Este es un mundo nuevo también, que yo estoy colonizando también, gracias a la mano de mi colega Pepote, que lo tengo en Málaga, pero me está echando un buen cable. Y en la nueva página web que estamos ahora ensayando y abriremos el día 1 de diciembre, vamos a invitar a todos los seguidores a que se den un paseo con nosotros por nuestra exposición virtual. Hoy en día hay un tipo muy interesante que ha escrito un libro que se llama La muerte del artista. Habla un poco de lo que está ocurriendo. Las galerías se han convertido en lugares imposibles para cualquier artista plástico. Y se trata de, como otras muchas cosas, como pasa con la música, no tener intermediarios y montarte tú tu propia galería. Uh-huh. En este caso, la página web es una especie de escaparate donde tú muestras un poco todos tus contenidos, que cada día tienen que ser más variados. Yo creo que el artista cada día se tiene que hacer un poquito más poliédrico, ¿no? Hay que enseñar más caras, ¿no? Porque de alguna manera lo que busca el seguidor es implicarse contigo, es vivir lo que te está pasando a ti, es compartir contigo, no solamente escuchar una canción tuya. Precisamente estábamos haciendo un ensayo. Yo he comprado trozos del multiverso, que se llama. Uh-huh. Hay muchos multiversos, muchos metaversos diferentes. En este que yo te digo se llama OVR. Y digamos que es una especie de réplica del mundo real. De hecho, tú utilizas algo como Google Earth. Es decir, tú tienes un mapa del mundo, ¿vale? Con uh-huh. cámaras. Y puedes comprar hexágonos, ¿vale? Ahora mismo estamos colonizando el mundo virtual. Y yo tengo varios hexágonos comprados en todas las capitales más importantes. Tengo uno cerca del Museo del Louvre. Aquí en Madrid tengo en el céspedito que hay enfrente del Prado, entre los Jerónimos, que hay una montañita de césped. Sí, sí, sí. Es esa, porque generalmente las instituciones compran todo el metaverso que tienen encima. Uh-huh. Lo compran para que no le metan un rollito ahí. Y entonces se les olvidó comprar ese trocito de césped y lo he comprado yo. Entonces ahora lo que se suele hacer con esto es que, se lo diremos a nuestros seguidores, si se baja la aplicación de OVR y tú te vas para el Prado y tú abres con una realidad aumentada, abres la aplicación con tu móvil, tú te vas para el céspedito donde te digo yo y con la realidad aumentada ves mis cuadros colgados en el aire, chaval, enfrente del Museo del Prado, ¿vale? Entonces así te acercas. Puedes alejarte del cuadro, acercarte y ver toda la textura, porque el escaneo es de alta calidad. Y estamos en eso. O sea, quiero decirte que esto es un no parar. No tenemos que quedarnos atrás. Yo creo que ahí hay todo un mundo por colonizar, ¿no? Estáis tecnológicamente muy aplicados. Pero algo que no es tan tecnológico y que solemos preguntarle a los artistas que vienen por aquí, ¿algún secreto para cuidar la voz? El tuyo, por ejemplo, que lo cada uno dicho, tiene un poco su punto. Los maestros lo han dicho siempre, descansar, te lo juro, descansar. Sí, te puedo hablar sencillo. Te puedo hablar de la hierba de los cantantes, el erísimo, qué tal, que es un antiinflamatorio y todas esas cosas, la miel calentita, pero no hay nada como darle 8 horas de descanso a tu voz, que uh-huh. es donde, al fin y al cabo, la voz se jode porque se inflaman las cuerdas vocales, o sea, no tiene mucho secreto, uh-huh. y el único secreto que tiene es descansar. Eso se lo pregunta a cualquiera. Yo muchas veces con Miguel Poveda, por ejemplo, le veía que es muy curioso cómo hablan bajito. Entonces, esto de que vas a un pub o un uh-huh. bar después de un concierto y todo el mundo habla alto, y entonces tú tienes que hablar más alto que los demás, uh-huh. eso es lo peor que puede hacer un uh-huh. cantante. Y eso es lo que he hecho yo toda mi vida. Para que se creyese, ¿no? Descubrí dónde está la vida sana y dónde está, pues eso, no machacarte y no hacer esas cosas. Uh-huh. Descansar, tío. Pues es un consejo fácil de aplicar, pero a veces no tan fácil sacar 8 horas para dormir, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar. Sí, iba con un chiste fácil. Es que cuando me ha hecho gracia, cuando he hablado de la hierba de los cantantes, digo, ¿cuál? La de Bob, la de Bob Marley, ¿no? La Bob, así la descansaba Bob la Marley. Calla. Pero la de Bob Marley era para levantarse, era para get up, stand up. Es al día siguiente. Está para dormir, está para dormir. Yo tengo la otra. Sí, sí, no, vamos, está bien, está bien. Vamos a escuchar a cenar con Miguel Poveda. Y aquí sí que habíais descansado bien la voz los dos. Sí, ¿y sabes el nombre de la canción? No, porque me lo vas a decir. ¿Qué será lo que me has dado, chaval? ¿Qué será pues lo que me has dado? Pues estamos en lo mismo entonces, ¿no? ¿Qué será, será lo que me has dado? Que ahora a ti todo me sabe, que con todas te comparo. ¿Qué será, será lo que me has dado? Más mínimo detalle me remonta hasta el pasado. ¿Qué será lo que me has dado? Que no me sale olvidarte. ¿Qué será que sigo en trance con los ojos como platos? Contigo siento que me lleva la corriente, que deje de ser mi dueño, que algo, algo flota en el ambiente. De ti conservo el placer de conocerte, dos señales en el cuello y una noche para siempre. ¿Qué será, será lo que me has dado? Que aún perdura en mí tu aroma, que ni me lavo las manos. ¿Qué será, será lo que me has dado? Tú que vuelas en escoba, que manejas los astros. ¿Qué será lo que me has dado? Que se derrite en mi boca, que me pinta todo en rosa, que me eleva hasta el cuadrado. Contigo siento que me lleva la corriente, que deje de ser mi dueño, que algo flota en el ambiente. De ti conservo el placer de conocerte, dos señales en el cuello y una noche para siempre. Contigo siento que me lleva la corriente, que deje de ser mi dueño, que algo flota en el ambiente. Y de ti conservo el placer de conocerte, dos señales en el cuello y una noche para siempre. ¿Qué será? continuamos con Zenet. Y aparte del... Bueno, que se nos mete el otro, que no tengo dedos suficientes. No he llegado a ser pulpo todavía. Máquina. Ocho patas te vas a traer. Para... Quería preguntar por los discos anteriores que sacaste. Por ejemplo, La Guapería. Pero es que ese no te dio tiempo a casi ni a presentarlo, ¿no? Bueno, fíjate, pudimos llegar a México y estuvimos en 4 provincias de México con lleno absoluto. Una pasada, macho. La gente mexicana cómo flipó con aquello. Bueno, ten en cuenta que fuimos a recoger el premio a Cuba y la idea era, ya que estábamos allí, acercarnos a México, saltar ese trocito de agua y presentar allí. Entonces lo hicimos, recogimos el premio que nos dio el Instituto Cubano de la Música a Mejor Disco Extranjero. Eso fue todo un orgullazo para este malagueño que os habla. Porque imagínate, me pongo a cantar bolero y me dan un premio en Cuba, déjate de rollos, tronco, ¿qué pasa aquí? Eso sí que es una buena... Eso es muy fuerte, ¿vale? Y la verdad es que sí. En fin, que la verdad es que tuvo bastante de la culpa, pues la tuvieron Pepe Rivero, Machado, que ellos fueron los que me convencieron. Me dijeron, ¿tú por qué no te cantas boleros y tal? Y dije, pero yo boleros, tronco, si yo vengo del blues. A mí me gusta una armónica más que un tonto un lápiz, chaval. Y no, venga, un poquito, venga, vale. Y la verdad es que gracias a ellos me metí en toda esa historia y me la pasé bomba porque me comprendí mucho del bolero, de su historia, de su estética, de su armonía, de su melodía, que yo no conocía tampoco nada, ¿no? Hay mucha gente que piensa que yo vengo de ese mundo. Y la verdad es que fue una gozada. Presentamos luego en México, como te digo, en varias ciudades. En DF tuvimos que vender un día más porque se agotaron las entradas muy rápido. Y vendimos un día más, era para un viernes, hicimos un sábado también y fue la leche, la verdad. Entonces fue tan exitoso que nuestro agente allí, Luisito, un tipo fantástico, la verdad, nos dijo que había que hacer una gira un poquito más potente. De tal manera que en el confinamiento, tal como en 19 de mayo, que estábamos encerrados, yo creo, teníamos que haber estado para hacer la gira, digamos, de La Guapería en México. Pues, supuestamente de allí habrían salido bolos para ir seguramente a Ecuador, a Argentina, etcétera. Hemos esperado a que pasara la pandemia, ahora estamos recuperando nuestro contacto con Luis Lugo, que es la persona que nos tiene que llevar, y ahora digamos que, como ya estoy componiendo el siguiente disco, ahora va a ser un poco compendio. Cuando llegue a México seguramente meteremos un poquito ahí un salseo, un poquito de todo, ¿sabes? Nos has comentado, porque antes no lo hemos dicho, de cómo iba la formación el domingo en el Cuarteto Más Voz. Cuarteto Más Voz. Tenemos a Lila Horowitz al bajo. Bueno, a muchas personas conocen a Lila porque tiene un espectáculo de quinteto haciendo Astor Piazzolla. Yo lo he visto aquí en Vallecas, muy cerquita de aquí, de donde estamos hoy, en el Auditorio Francisco Raval. Espectacular. Debo decir que yo, que era un loco de... Conocía la música de Piazzolla hace unos años y me tiré un tiempo escuchando, pero cada día, porque es una verdadera barbaridad y esta gente lo toca de lagrimón. Y bueno, Lila toca varios instrumentos, toca el bajo eléctrico también, es una musicaza. Debutó con nosotros en el Portón del Jazz este verano pasado, en agosto, y a partir de ahí, pues bueno, va viniendo en algunas formaciones, sobre todo cuarteto, quinteto y banda completa, que estuvo con nosotros en el Palacio Real. Así que nada, estará Lila Horowitz al contrabajo, Raúl Márquez, que la acabamos de escuchar ahora, por supuesto con el violín y la trompeta de Manuel Machado y la guitarra de José Taguada. Y las sorpresas. Y las sorpresas. Ven acá para acá, ya te contaré, Manuela. Y eso ambos días, el 19 en Arganda y en el Teatro Casa Blanca, para aquellos que queráis ir, y el 21 en el Teatro Gran Vía por la mañanita a las 12. Y media. Recordamos. Y media, venga, y media, le damos un cuartelillo. Venga, y media. Dos y cuarto. Venga, venga. Hay que llegar pronto, por protocolo. Ya. El protocolo obliga. Y luego yo así también me llama la curiosidad un poco. Bueno, las letras, siempre has trabajado muchísimo con Javier Laguna, ¿no? Uh-huh. Todas tus letras. Ahora con un poco con, no sé, la evolución de tu música y los distintos palos que has tocado, distintos estilos, tal, te salen, y con estas cosas que vivimos estos últimos años, ¿te salen letritas así para el futuro? ¿Tienes proyectos ahí, futuros discográficos? Sí, ¿estás componiendo cosas? Llevo ya un tiempo, yo soy muy cabezón, igual que con los boleros, me tiré rellenando libretillas, pues un año y medio. Pues con esto igual, casi 2 años, ¿no? Para ambas cosas. Yo voy tranquilito y voy haciendo... Y la idea es hacer un... Yo me he inventado otra palabra, lo de los boleros era una arqueosofía y me inventé la palabra arqueo por antigua, sofía por el conocimiento, y ahora me he inventado la palabra poetario, porque es una especie de firmamento de poetas, ¿no? Yo tengo muchos amigos poetas, pero quería conocer más. Entonces he indagado mucho en tres generaciones de poetas vivos, vivas, tanto gente muy joven, que ahora mismo tiene 16, 18 años, gente de mediana edad, hasta gente que ya son abuelos de los que están ahora mismo empezando a escribir. Y la idea es buscar una paridad, ando por ahí más o menos entre chicas y chicos, y hacer una canción con cada poeta inédita. Es decir, yo estoy empezando a recopilar, y la idea es hacer un proceso de destilado, de síntesis con cada uno de los poemas que elegimos para empezar, y a partir de ahí hay un toma y daca, un juego de ping-pong que yo les he propuesto a cada uno de ellos. Son difíciles de roer los poetas, para cambiarle una frasecita a Tinetera Marinera, pero forma parte del trabajo. O sea, eso es la materia que tengas para tirar para adelante, y yo la materia que tengo es esa. Pero me apetece muchísimo, porque otra de las cosas que ha ocurrido también en pandemia es que he tenido mucho contacto, hemos leído mucha poesía para el público, hemos abierto ventanas para acompañar a la gente que estaba encerrada en casa, y luego además es que crece poesía por todos lados. O sea, las redes están llenas de poetas, las calles están llenas de poetas, y los poetas hacen flamenco, hacen rap, hacen pop, hacen rock. O sea que yo creo que también es signo de los tiempos, ¿no? Muy bien, muy interesante, suena muy interesante. O sea, aquí estaremos cuando quieras venir a contárnoslo. Un placer, yo, bueno, seguiríamos hablando contigo, pero es que, no, que no, hay un formato. Si no, podemos dejar algo. Es flexible siempre. ¿No? Algo para la próxima vez. Para la próxima vez, sí, ¿no? Vamos a saber ya tanto de su vida que solo vamos a poder preguntar de la última etapa desde que vino la última vez. Hay que dejar cositas. Claro. Yo, si queréis, un día desnudamos a las musas, como habéis dicho lo de José Taboada. Yo os traigo a José Taboada cuando me digáis vosotros, Fundita, cuando él quiera. Y se viene con la guitarrita, y cuando digamos, mira, esta canción surgió de esta manera, desnudamos un poco a las musas para que la gente se entere. Genial, está invitadísimo, José. Mira, si nos escuchas o nos escucharás en el podcast cuando lo publiquemos. Cenez, que esto se queda grabado, ¿eh? Que lo sepas. Sí. Que lo sepas, sí. Doy fe. Exactamente. Dilo tú, que tú eres el testigo. Yo sí. Doy fe de lo que he oído en este momento. Vale. Pues un gustazo tenerte aquí, la verdad, un placer. Y bueno, recomendamos mucho esos conciertos y los que vengan. Pero en principio en Madrid estás este domingo a las 12 en el Teatro Gran Vía, el viernes 19 en Arganda. Uh-huh. Y en Barcelona en febrero. Bueno, tenemos una larga lista que vamos sacando cada día, entonces cualquiera que venga a nuestras redes, que eche un vistacillo, que en Instagram y en Facebook y tal, vamos sacando y tal. Yo no me lo sé de memoria, pero sí, que echéis un vistazo, que ya sabéis que yo doy alegría para la vida. Noviembre. Es eso, ¿no? Hay que seguirlo y hay que verte en directo. Yo, la verdad, que deseándolo. Y lo dicho, un placer tenerte por aquí. Un placer venir. Y te íbamos a hacer el test, pero como ya eres veterano del programa y ya has pasado el test con creces, o sea, se ya lo tienes, sabe ya. Estás matriculado. Yo con quiero diploma, la tarjeta de aluminio, y chaval. Con diploma. Entonces, lo dejamos. Sí, vamos a terminar con dos canciones, una que ha elegido Antonio, que es la de Marwan, casi mejor. Exactamente. Y luego a continuación va a sonar una que he elegido yo, Soñar Contigo, de Silvia Pérez Cruz. ¿Algo que decir sobre estas canciones, Zenet? ¿Algo que decir o escucharlo? Es muy curioso lo que preguntabas antes, de qué pasa cuando escuchas tu canción en boca de otros. Y aquí hay dos ejemplos muy curiosos, cómo son dos timbres completamente diferentes y cómo abordan de manera diferente la canción, que yo siempre he cantado de otra manera. Entonces me parece muy curioso esas dos para el final. Antes de que den las 12, de que me acabe el cigarro, antes de perder el norte, de entrar en juegos de manos, mejor, será mejor que por hoy nos despidamos. Mejor, así es mejor, como si entre los dos nunca hubiera habido nada, sin dar pie a la tentación de volver a las andadas. Mejor, así es mejor, mejor será no invitarnos.

de ti un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te coma solo con los ojos, con lo que me provocas, y yo me conformo. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaré, siempre yo te como amaría, si fuera siempre, como ese si día. Fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, robar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar contigo. Oh yeah, this is Monday night. Gold people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Qué asqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Como hoy en el que acabamos de despedir a Zenet, de pasar un rato maravilloso con él, 16 de noviembre, en el año 92 se lanza The Freddie Mercury Album, de Freddie Mercury el autor, y su single más potente es In My Defense. En el año 2012 Led Zeppelin lanza Celebration Day. John Lennon en el 73 lanza sus juegos de mente Mind Games, y en el 2004 Pearl Jam lanza Rear Beer Mirror, Great Hit, que ya hemos sacado alguna vez algo de este grupo. Roger Waters también le dio por sacar su The Tide is Turning Afterlife 8 el mismo 16 de noviembre. Y en el año 73 también Bob Dylan publica un Dylan. En el 93, claro, si John Lennon saca algo, pues en el 93 Paul McCartney saca su Paul is Life. Con aquello de Paul está vivo, o sea que debería haber dudas sobre su... Es verdad, hubo dudas sobre si había muerto o no, ahora que recuerdo. En el año 86 también Frank Zappa lanza su Jazz from Hell. Y en el año 98 Metallica publica Turn the Page. Y hemos elegido hoy, para que escuchemos concretamente, En el año 73, los Kings editan su Preservation Act 1, que también hubo un Act 2, y concretamente de este undécimo disco de la banda, hemos elegido el corte décimo, que es Sweet Late Genevieve, Dulce Dama Genoveva. En el año 61, el 16 de noviembre, buen año por cierto, el año 61, nace Sabino Méndez, que es compositor principal de la primera etapa de Loquillo y los Trogloditas y autor de Rock and Roll Star, Ritmo del Garaje, Todo el Mundo Ama Isabel o Cadillac Solitario. Este compositor se va del grupo en el año 89 y en el 96 graba un LP por su cuenta como Sabino Méndez y Los Montaña. Y el LP se llama El día que murió Marcello Mastroianni, curiosamente. Posterior, en 2008, escribe Sol para Loquillo y en 2012 parece que hacen ya buenas migas, porque claro, cuando uno se va pues siempre hay un motivo, y firma todo el disco de Loquillo de La Nave de los Locos, en el que Loquillo hacía un recorrido temporal. De aquí pues hemos elegido, de ese disco queríamos, Sabino Méndez, el que está de cumpleaños, Planeta Rock, del día que murió Marcello Mastroianni. Cierto que el sonido no es lo mejor que hemos encontrado, es decir, pero es verdad que ahí hay una fuerza compositora interesante. Muy bien traído a Sabino Méndez, porque es esa figura siempre detrás del loquillo, nunca reconocida, pero que ha sido fundamental en la carrera de el loco. Pues aquí solemos reconocer a personas que no son muy reconocidas porque tenemos esa singularidad, Rafa, ya muy lo sabes. Muy bien, traído y escuchado. Planeta Rock de Sabino Méndez y Los Montaña, el día que murió Marcello Mastroianni, Planeta Rock. Mejor. Y ahora a continuación vamos a escuchar a Led Zeppelin, porque vamos a hacer un homenaje, porque hace 50 años se publicó ese disco Led Zeppelin 4, y la canción que va a abrir este homenaje que hemos pensado para Led Zeppelin es Escaleras al Cielo. ¿Cómo no? Para ir subiendo. Y esto, como para... no está el día como hoy, que está el mes como hoy. Bueno, aparte no, de eso que fue este que, mes, ¿no? Fue este mes. Por eso tal mes como hoy, ¿no? Este mes, lo que pasa que no coincidía. Porque esto fue el martes pasado. No, fue día 8. No era exactamente y era el día 9 cuando, exacto. Era el cuando día hacíamos siguiente. El programa. Pero fue y ha sido. Efectivamente. Sí, sí, ha sido. Pues tal mes ese... como hoy. Tal mes como hoy, hace 50 años, eso. Led Zeppelin publicaron un disco que no ponía nada. Solamente había una portada de un cuadro de un hombre, creo recordar, ahora mismo no lo tengo aquí el disco. En un campo de cebada. Un hombre, aquí lo tengo, con leña y con un bastoncito, sí. En un cuadro, en una pared, que estaba ahí de esas de papel pintado. Y no tiene nombre, tenía unos símbolos así un poco raritos, pero todo el mundo lo conoce como Led Zeppelin 4. Y entonces aquí está su canción estrella de este disco, Escaleras al Cielo, de Led Zeppelin. Really makes me wonder.

Pues ahí escuchábamos un tema de Led Zeppelin llamado Four Sticks. Después del Stairway to Heaven hemos entrado en otro mundo de este álbum, porque la verdad es que este Led Zeppelin 4 es de lo más variado, ¿no? Este tema, el Four Sticks, es la canción, se puede decir, más emblemática del disco para John Bonham, el batería, que además tiene mucha importancia John Bonham en este disco, ahora contamos por qué. Se llama Cuatro Baquetas y se refiere a lo que tuvo que hacer el batería para poder interpretarla y conseguir ese sonido tan africano que tenía la canción. Sí, pero bueno... Con dos baquetas en cada mano. En cada mano. Y nada más lo tocaron una vez, en directo. Nada más la tocaron una vez, me parece que en un concierto por Holanda. En Copenhague. En Copenhague. En el 71, tengo aquí apuntado. Dinamarca, entonces. Sí, porque debido a esa complejidad que tenía, claro, para tocarla en directo, pues era muy... muy complicado, ¿no? La verdad es que este disco podemos decir que, bueno, es una joya en el sentido de que da una visión de Led Zeppelin muy amplia y lo mismo que tiene esos temas de rock and roll puro, incluso, bueno, tirando a Little Richard, a ese rock and roll clásico. Muddy Waters. Luego tiene otros temas como ese Misty, ese Four Sticks. Este que suena por aquí ahora es el Misty Mountain Top, también, que es un tema en el que tiene mucho protagonismo el teclista de Led Zeppelin, que es uno de los menos conocidos del grupo, que es John Paul Jones. Pues este disco, que se ha llegado a calificar de esotérico y de misterioso, se grabó en una mansión de la campiña inglesa, en Headley Grange, con el estudio de grabación móvil de los Rolling Stones, y en un ambiente así de aislamiento, Led Zeppelin se unieron para reinventar el rock, según dicen algunos, con este disco, y inauguraron ese género que se puede llamar balada rock, con esa canción emblemática de Led Zeppelin, no solo de este disco, sino de toda su discografía, como es el Stairway to Heaven, ¿no? Canción que yo creo que gusta a muchísima gente que no sabe ni conoce que eso es Led Zeppelin, ¿no? Simplemente saben esa canción, ¿no? Y la verdad que tiene, como decimos, mucha variedad, ¿no? Hay dentro de esas baladas también hay una maravilla, una joya tocada con mandolina, como es ese Going to California. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Lo que es más curioso una de las cosas muy más curiosas de este disco es que tiene unos ritmos de batería muy especiales, porque consultó a un maestro de solfeo y decía que tiene compases 4x4, 5x4 y 2x4, jugando además con las síncopas y las acentuaciones, variándolas de lugar. Todo esto es, por supuesto, por esa influencia de John Bonham, y es una idea que surgió casi por casualidad, porque mientras él improvisaba a su bola, así intentaba encajar 8 corcheas en un compás de 5x4, algo que es más propio de una orquesta de música hindú, se puede decir, que de una banda de rock como esta, ¿no? Y a Jimmy Page y a John Paul Jones la cosa les hizo bastante gracia, y entonces dijeron, venga, vamos a aceptar este reto. Y bueno, pues lo empezaron a hacer en ese ambiente de la campiña que hemos dicho, ese aislamiento que tenían así esotérico, y nacieron canciones como esta y como otra más que vamos a escuchar por aquí para despedir este especial homenaje que le hemos hecho a... Sí, este pequeño homenaje que le hemos hecho, y esta es una canción que seleccionó Carmina para este homenaje. Es Black Dog, que bueno, pues rock and roll. Esta, me parece que lo compusieron porque veían al hombre que el guarda de la finca, que siempre iba de negro y cosas de esas, y sacaron esa canción

Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock and roll! Ahora ya estamos al final del programa y esta es la sintonía del Más de lo Mismo. El mismo momento en el que suena la canción que habéis elegido todas vosotras y vosotros durante toda la semana. Y Rafa, esta semana, ¿sobre qué iba el tema? La marihuana, cannabis, ganja, calla... Enfoque no sé lúdico, terapéutico... Tiene como 30 nombres. Sí, enfoque lúdico, terapéutico, no sé, la quien lo propuso es Carmina, que no está aquí para explicarlo. Para defenderlo, ¿no? Pero yo creo que sí, la relación de la marihuana con la música y la música con la marihuana pues siempre ha sido muy íntima. Pues fíjate, han pasado cosas curiosas en esa relación de la marihuana con la música, porque de los cuatro temas que pusimos, ha habido uno de ellos que se ha quedado... bastante más rezagado, es más, que hay que decirlo, no la votó a nadie. Hay que decirlo, no la votó. Qué desilusión, un voto tiene por lo menos. No, hay un voto extraño, lo podemos asociar el voto en blanco a la última opción, un voto. Pero no hagas daño. No es daño, lo he dicho. No, estás haciendo daño. Mira, hablando de marihuana, es como si alguien se hace un porro de marihuana y no quiere nadie. Más o menos podría pero ser. Fumas tú. Me parece un buen ejemplo. Así que escúchate la canción otra vez cuando llegues a casa. Creo que es un tema muy acertado de todos modos y tiene un tono y una melodía muy tranqui que para hay veces que la marihuana causa ese efecto, ¿no? Entonces, ¿sí? Creo que no está mal traído. No. Cuéntanos lo que te ha parecido estas canciones y sus respectivas votaciones. No está mal traído porque. Cero puntos. El Little Feat. Con el Don Bogart That Join, pues es una canción que cuando hagamos un especial de canciones que hay que volver a escuchar, esta estará dentro y no lo dudes, sí, en ese especial, sí. Porque hay que volverla a dar una segunda oportunidad. Don Bogart That Joint. Don Bogart That Joint. Humphrey, no te fumes ese peta a lo Humphrey. Sí, para ti solo, ¿no? Pásalo, ¿no? En tercer lugar estaba un grande que le gusta mucho poner Purple dentro de sus canciones, de Jimi Hendrix Experience, Purple Haze, con un 16% de los votos. Y luego ha habido ahí una pelea hasta el último momento. Sí, que la gente vota mal. A ver, la gente... Juan Pedro, no. La gente vota, ya lo Juan Pedro, por favor. Como el Javier. La gente vota, no, ni bien ni mal, la gente vota. La gente vota, hombre, no digas... que la gente vota mal o no vota porque yo podría como el Vargas Llosa, siempre lo digo como el Vargas Llosa. Entonces, en el caso de la primera canción no es que no hayan votado mal, no han votado mal, pero que Jimi Hendrix esté ahí, no sé, es lo que me duele, me duele, pero la relación de la marihuana con estos músicos que vienen a continuación es más profunda. Ya, a ver, una gran pelea hasta el último momento, ahí han quedado prácticamente de la mano, pero en un segundo lugar quedó Escape con ese legalización, que, bueno, se puede decir lo que se quiera con él, pero es un himno bailable y que enganchaba en relación a lo que estábamos hablando de la legalización, con un 41%. Y luego, claro, cómo no, cómo pelear con el gran Robert Nesta Marley y los Wailers en su Calla, que ha sido la que ha ganado esta vez, que es del álbum homónimo del año 78, su décimo álbum, que gira en torno al amor y la marihuana. Y Calla en jamaicano es hierba cáñamo. Su publicación coincidió con el gran concierto One Love Peace, en el que Bob Marley volvía triunfalmente a Jamaica tras su éxodo en Londres. Claro, un discazo así pues genera una gira fácil, Calla Tour. El Calla Tour es la gira de Marley de mayo a agosto del 78, y mira por dónde Marley aterrizó en Ibiza. Y creo que la parte bueno, más singular... En Ibiza también iba a tocar en el Moscardó y no tocó porque cierto. Hubo movidas con Lou Reed. Cierto. Y anularon ese concierto. Tenía previsto dos conciertos, pero el que finalmente se realizó fue el de Ibiza. en un ambiente hippie en toda la isla. Parece ser que la gente que estuvo allí tiene muy buenos recuerdos. Se podría decir mucho sobre aquel concierto, pero mira, yo entre las opiniones me he quedado con la de Julio Herranz, periodista y poeta, que dice literalmente: fue una comunión colectiva, uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida, a efecto de fraternidad y de buen rollo. De un olor en toda la plaza, hachís y marihuana, de mucho cuidado. Y todo el mundo participaba con ese movimiento que te da el reggae. Yo creo que está bien definido lo que fue escuchar Calla en aquel verano del 78 en Ibiza. Estaban terapéuticos. Sí, también. Estaban perjudicados. Bueno. Y con esto... Ya hemos terminado, ya hasta el próximo martes, que estaremos aquí y a lo mejor tenemos hasta doblete de invitados. No vamos a dilucidarlo para que no se produzca ningún impedimento y puedan estar los dos. Y recomendaros ese concierto este fin de semana, el 19 de noviembre, en Arganda, en el Teatro Casablanca, y el 21 en el Teatro Gran Vía, a las 12 de la mañana, el 21, que es el domingo, a la hora del vermú. Pues besos, abrazos y calla ya. Venga, hasta el próximo martes. Buenas semanas. Felices. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche.